do you notice on the beat? Todo lo que escribe fuego, cuando suelto suenan las alarmas. Ey, no soy Pedro Capó, así que por ende prendo un blon siempre que siento que estoy perdiendo la calma. Cuidado del coco que bebo, así está infesta la palma de chamaco en el fogón, detestando al glotón que quiere coger pon. Mere cabrón de la organización, tú eres el alicatón. Cuidado con lo que habla, que eso sigue corriendo flow maratón. Después de su angelito vuela y no habla el temedón. Hay gente que me odia y que me ama, pa' los gustos los colores. El que hable mierda me lo mama, de pana. Le he dado la vuelta al mundo y ellos no han dado ni la vuelta de la manzana. Me ven y se cagan en los voces grana. En esta liga no nos meten feca, los mata ventana. Ni confiamos en ningún puerco que vende a los panas. Este es punchline tras punchline, a todos los llevo prendido a son de Diana. No me sigan, respeto que eso se gana. Ando. Estamos claros, pero como quiera, pieza en la cartera. Tengo gente en la nevera, también gente afuera. Que si te acelera, te van a coger la espera. So shut up. Estamos claros, pero como quiera, pieza en la cartera. Tengo gente en la nevera, también gente afuera. Que si te acelera, te van a coger la espera. So shut up. No confío en ninguno, están buscando que me duerma. Pa' la oscuridad quitarme la linterna. Faltarse el respeto pa' después mamarse el bicho. Esta culelera moderna. Pero el que Goji no va con esa mierda, no. El que no es calle da mucho detalle. Chero pico, ayer si habla lo que no debe estar frito sin el fryer. Yo no fallo, soy preciso. Si no me beneficio, no me llame, yo te aviso. Sí. Sí, ¿cuánto me diste ahí? ¿Cuánto hay? Dije que me quedé en 100. Prende uno y vamos a hacer dinero. Pero cierra la boca y no le des cuerda la nota. Cuidado con lo que desea, que se mal rebota. Ey, primero hablan mierda, después se cagan. Recuerda, la boca habla y los dientes pagan. Ey, la falsedad no dura, siempre sale la verdad. Ey, lo que hay es lo que hay, de aparentar no hay necesidad. Los veo y de ellos me avergüenzo, hablan por boque ganso. Cabrón, si no estás orientado, haga silencio, I'm done. Estamos claros, pero como quiera, pies en la cartera. Pies en la cartera. Estamos claros. En este nivel, ya roncale innecesario. Ya el nombre está hecho, muchachos. Como dijo W, bueno, jóvenes, disfruten el ritmo. Estamos claros, pero como quiera. Vamos a hacer dinero, papi, amor.